esta semana vivimos un momento realmente particular por varias cuestiones. Tiene que ver claramente con el tema de papel prensa y el discurso presidencial de Cristina Fernández de Kirchner a mitad de semana respecto a lo que es la apropiación de esa empresa por parte del principal multimedios de la Argentina, el Grupo Clarín, en connivencia con La Nación, en medio de una dictadura militar en 1977. Pero lo interesante ahí de ver, por lo menos para mí, mi idea es algunas cuestiones que están alrededor de la causa papel prensa, pero que colaboran. Una muy de la actualidad, pero que trae años de discusión, que es el tema de la importancia de la comunicación como un derecho humano. Una de las cuestiones que limitaba este modelo de papel prensa, este modelo de producción de papel para los diarios de la Argentina, tiene que ver con el retaseamiento de la información, en la inversión de un mito planteado incluso por el propio Grupo Clarín diciendo quieren atacar a la libertad de expresión, y como una suerte de autoconfesión en una de las solicitadas que sacó el diario, hablando de quien maneja el papel maneja la palabra. De hecho, entonces, el Grupo Clarín con La Nación manejan la palabra al manejar el papel en la República Argentina. Este proceso no se abre ahora, decíamos que se abre desde hace muchísimos años, pero que es muy importante en el marco de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esta sería como la pata gráfica o el avance gráfico en términos de derechos humanos y derechos de comunicación y derechos de información de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Otra de las cuestiones interesantes es, a partir de la historia de papel prensa, cómo surge en la historia de las corporaciones en la Argentina y de la concentración de capital y de la transferencia de renta, incluso de gente de la clase dominante a otra gente de la clase dominante, por este tema de la apropiación de una familia poderosa, una familia mediática poderosa, a otra familia como la familia Greiber. En el directorio de papel prensa, en el primer directorio de papel prensa, está Luis Rey. ¿Quién es Luis Rey? Porque en realidad no se nombra tanto en medio del Grupo Clarín. Luis Rey es un empresario que después devino un empresario petrolero. En el año 72, cuando se forma papel prensa, él es uno de los dueños de papel prensa y después vende a la familia Greiber. En el proceso de militarización de la sociedad o de remilitarización de la sociedad, este hombre, el Rey, es favorecido con contratos petroleros en el sur, en Neuquén principalmente, y con la creación de la empresa Plus Petrol, que sigue operando en la Argentina y de hecho tiene una cantidad de sanciones y de objeciones por operar en lugares ambientalmente no permitidos. Pero ahí se ve también cómo otras zonas de capital van ingresando en la prensa o también se cruzan o se mezclan con la prensa, con la ayuda de una dictadura militar. Y papel prensa además recorre tres dictaduras militares. La primera es la de Onganía, que es la que justamente crea el decreto de la necesidad de generar papel en la República Argentina para no importarlo. La de Lanús, que establece la empresa papel prensa. Y la dictadura militar de Videla, que es la que desapropia y reapropia la empresa a los grupos de medios de poder más importantes, que ya se estaban empezando a configurar como grupos mediáticos, como es Clarín y La Nación, detrás de este último una familia patricia como los Mitre. Entonces, me parece que el tema de papel prensa lo que hace, más allá del informe, que es interesante, se puede bajar de la página del Ministerio de Economía, es poner adelante el tema de las corporaciones, también reflejado en el discurso de la presidenta, y la política como forma de resolver estas cuestiones hacia un lado o hacia el otro. En este caso, creemos que es hacia el lado de las mayorías.